máquina rock y el metal clásico. No te lo pierdas. From Fear to Eternity, un repaso de los últimos 20 años de la gran banda inglesa. Arrancábamos la máquina con el corte Rainmaker de los Iron Maiden. Seguramente la época dorada de Maiden fue en los años 80. Sin embargo, eso no quiere decir que las dos últimas décadas no hayan tenido materiales de calidad. Muestra de ello es este último trabajo recopilatorio, un disco doble que a lo largo de 23 canciones reconstruye un mapa de lo mejor de los últimos años de Iron Maiden. Aquí estamos con Big Pig or Be Dead. From Fear to Eternity, lo mejor 1990-2010, puede funcionar para los que no están tan adentrados en la música de Iron Maiden, ya que sirve de muestra de lo que el grupo ha hecho en los últimos 20 años. Los más fanáticos no encontrarán mucha novedad en esta recopilación, pero sí una muestra clara de la calidad que sigue intacta. Oh, just a fear of the dark. We'll be right back. so low. When I'm walking a dark road, at night I'm strolling through the park. When the light begins to fade, sometimes feel a little strange, a little anxious when it's dark. Fear of the dark. Fear of the dark. I have a constant fear that something is always near. Fear of the dark. You. Fear of the dark. Have a phobia. Someone's always there. Just at the floor. Continuamos en La Máquina. Para comunicarte con nosotros, lamáquina93.1@hotmail.com. Jason, después de muchos años de trayectoria, se fue el Tano Mayorel, señoras y señores. Luego de una gran audición, donde pasaron más de 20 cantantes, Matías Ochoa es la nueva voz de la banda. Aquí estamos con el corte Patria en Oferta. Corren las palabras, vuelan, buscando justa razón que describa la miseria reinante en mi pueblo, agitando las heridas de la desocupación. Sangre pibe a diario, masticando el rencor con odio. Quiero saber por qué luchar, ya que a mi patria which make me feel so down. There's one, two, and three, four rings to find them all in time. Luego de una fallida visita a la Argentina en el año 2007, los alemanes de Blind Guardian llegan a Rosario el 3 de septiembre para presentar su nuevo disco At the Age of Time. Además, se presentarán en Buenos Aires en el Teatro Flores. Aquí estamos con Riding to Obsession. You've to pay. máquina rock. Y el metal clásico. No te lo pierdas. En la escena pesada argentina, lo que llega es Devastación, con la participación de Ricardo Iorio y el Tano Marcielo. Aquí presentamos el corte Eternos, de la placa Resistiendo al Engaño. Lo que suena, Devastación. Thank you. escapan a los gritos de centenias y de ese descontrol. Solo habrá autodestrucción. Ahora mismo estamos viendo que la supuesta evolución es la guerra transmitida en directo por la televisión. Supuesta evolución. Seguimos a toda máquina. Una de las bandas pioneras del heavy metal, la leyenda británica Saxon, se presentará finalmente en nuestro país el próximo 25 de octubre, dando inicio en Santiago de Chile el día 18 a su gira por Sudamérica. La banda vendrá en promoción de su nuevo disco Call to Arms, editado en junio de este año. Aquí estamos con el corte Searching for Atlantis, Saxon. Everybody feeling good? Alright, this one's another song off the new album. This one's called Searching for Atlantis, thank you. We'll be right back. encontramos con el amigo Mirko Vidós, ex integrante de Apocalipsis, que aquí suena con un material grabado en el año 1998. El corte se llama Hermana del Destino. Máquina Rock. Final de la máquina. Si tenés una banda, podés enviarnos tu material a nuestro correo electrónico. Nosotros nos estamos despidiendo. Nada más, muchas gracias. Nos despedimos con Axel Rudy Pell del álbum The Crest, año 2010, el corte Devil Song. hear some voices in the rain, coming through the clouds on a stormy night. Will it all remain? The fear and the pain in the shimmering light at night. All alone in the dark. soy Ariel Ranieri de Jason y estamos sintonizando La Máquina. Mi deseo es enviarles un gran sincero abrazo a todos mis aliados metaleros y metaleras de mi querida Santa Fe. Hola gente linda de Santa Fe, soy Martín de Paz. Un gran abrazo y nos vemos muy pronto. Hola amigos de Santa Fe, les habla el Tano Mayorel, cantante de Jason. Estás escuchando La Máquina. Un saludo para todos los metaleros. Hola, mi nombre es Black Amaya, batero de Papos Blues. Le mando un saludo grande a los muchachos de La Máquina. Les deseo mucha suerte y aguante el rodillo. Ella me quiere, ella me ama. Hola, mi nombre es Walter Ciardino. Quiero mandar un gran saludo al programa La Máquina. Mi nombre es Ricardo Iorio y para la gente que hace el programa La Máquina y su audiencia, vaya mi saludo y mi abrazo fraternal. Hola, soy Sergio Berdichevsky, guitarra rítmica de Rata Blanca y quiero mandar un saludo a todos Santa Fe y a los que escuchan 93.1 y La Máquina. Hola, soy Tavo Dedo, Existencia de Odio, y este es un saludo para La Máquina y la 93.1. Bueno, mi nombre es Mario Ian y quiero mandarle un gran abrazo al programa La Máquina. Muy agradecido por el apoyo que le están dando todos los grupos y que sigan adelante. Y bueno, que sigan con el programa, mucha fuerza y alentando también a las bandas locales, ¿no? Gracias por todo lo que hacen. Son pasajeros, se escuchan como yo. Hablo con los Sarmiento Raptor para un fuerte abrazo para la gente del programa La Máquina. Bueno, un saludo de parte de Orca para el programa La Máquina. Un saludo muy grande, un aguante Sebastián Coria Guitarri. Guillermo de Luca, baterista de Orcas. Un saludo grande a la 93.1 y aguante. Por el topo del bajista y aguante barro de la radio. Ya no hay más tiempo de volver al básico. Bueno, para 93.1 aguante Cristian Bertuzzi, no de despertar del sueño aquel. Hola, soy Lucio Venturini y quiero mandar un saludo grande para el programa La Máquina y aguante el rock and roll de Santa Fe. Soy Cino Albirión y quiero mandar un afectuoso saludo a toda la audiencia de La Máquina. Bueno, para La Máquina, un gran abrazo del Tano Romano y bueno, espero que nos sigamos viendo siempre y que nos reciban siempre como nos reciben acá en Santa Fe y en todas las provincias del país. Un gran abrazo para la gente y para todos los que escuchan. Soltano Román.